Bienvenidos a un nuevo proyecto del centro, la radio escolar El Juglar. Este proyecto surge por iniciativa del Departamento de Letras, ante la necesidad de mejorar las producciones orales entre el alumnado. Nos parece fundamental que los alumnos sepan comunicarse y expresar su idea de forma oral, con corrección y adecuación. El hecho de elegir un programa de radio es para acercar el mundo de la educación al de la comunicación, y para que nuestro alumnado aprenda de forma lúdica y divertida. Así que afrontamos este reto con mucha ilusión y esperamos que disfrutéis con este nuevo proyecto. En esta radio informaremos de las novedades del centro, donde nos pondremos al día en futuros proyectos y actividades que se van a realizar, noticias de actualidad, haremos entrevistas, realizaremos interesantes debates y escucharemos distintos estilos musicales desde hip hop hasta rock. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Pereira, un profesor que ha venido a hacer las prácticas en nuestro centro. Te queremos dar la bienvenida y hacerte algunas preguntas. Para empezar, ¿por qué has elegido nuestro centro? Buenos días, muchas gracias por hacerme esta entrevista. La verdad es que había oído hablar un poco del centro antes de venir aquí y me dijeron que era un centro pequeño en escala y con un ambiente muy familiar, y eso es lo que me llamó más la atención porque sentí que podía conectar con las personas de una forma muy personal y tener una conexión muy real, y entonces el motivo principal por el que vine aquí. Después de este tiempo con nosotros, ¿cómo ha cambiado tu visión respecto a los alumnos? Pues en mi experiencia anterior como docente, siempre he enseñado a adultos y nunca había tenido la oportunidad de enseñar a adolescentes, y la verdad es que me está pareciendo una experiencia maravillosa porque hay muchos alumnos que tienen muchas necesidades, sobre todo emocionales, y me gusta mucho atenderlas y hacer que se sientan bien, que se sientan seguros de sí mismos y de sí mismas. Y entonces estoy disfrutando mucho el proceso de conocerlos y descubrir toda su potencialidad. Muy bien. Hemos oído que además de inglés has estudiado japonés. ¿Por qué decidiste estudiar este idioma? Pues lo del japonés me vino porque desde que era muy pequeño siempre me ha gustado dibujar. Desde los 3 años estaba dibujando. Y también me llamaban mucho la atención los idiomas. Y cuando combinas dibujo con idioma, pues yo creo que te salen las lenguas asiáticas como el japonés o el chino, porque tienen una grafía muy visual y entonces es un poco lo que me llevó a estudiarlo. Fui a Madrid a estudiar la carrera de japonés después de estudiar inglés y acabé viviendo en Japón durante 12 años, donde también trabajé de diseñador gráfico, con lo cual siempre he combinado un poco lo de dibujar y los idiomas. ¿Nos podrías decir qué te ha aportado la experiencia de vivir en países asiáticos con costumbres tan diferentes a las nuestras? Pues la verdad es que lo que más me ha aportado es el sentimiento de aventura, porque es un lugar totalmente diferente a nuestra cultura, y empezar todo desde cero, el tener que cuestionarte todas tus costumbres, cosas que dabas por hechas y por universales no lo son, y entonces pues aparte de conocerte a ti mismo y conocer tu propia cultura, también mucho de echar de menos tus raíces. Entonces ahora me siento más conectado a España, concretamente a Andalucía y a mi pueblo. Ya que estamos hablando de Japón, ¿tienes alguna anécdota interesante de contarnos? Pues la verdad es que sí, porque me gustaría resaltar el hecho de que los japoneses son, bueno, por lo general, extremadamente formales, y hubo un episodio que me marcó mucho, que era una vez que estaba en medio de una tormenta en una zona rural donde apenas pasan coches, y vi una mujer de 90 años esperando con las bolsas de la compra bajo la lluvia a que el semáforo se pusiese en verde, y ella no cruzó durante no sé cuánto tardó el semáforo, 3 o 4 minutos, hasta que no se puso en verde y se mojó totalmente y no le importó por mantener esa norma que había de respetar el semáforo. Y en la misma línea también he visto muchas veces cómo la gente en las cafeterías, por ejemplo, para coger sitio en un asiento en las mesas de fuera, deja la cartera o el bolso o el ordenador o el iPad para coger sitio mientras se va adentro a pedir, con lo cual se ve que confían mucho en que nadie les va a robar y son extremadamente formales. Wow, es verdaderamente muy interesante. Y ahora hablemos de lo personal. ¿Qué piensas hacer después de terminar las prácticas? Pues después de terminar las prácticas me gustaría buscar trabajo como profesor de japonés en algún centro como escuela oficial de idiomas, para los cuales necesito este máster. Pero la verdad es que después de esta experiencia tan bonita que estoy teniendo aquí en vuestro centro, pues me llama mucho la atención el trabajo de profesor de inglés en secundaria, y es una segunda posibilidad que también me estoy planteando. Claro. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre, como ya he dicho antes, me gusta muchísimo dibujar, entonces aprovecho cualquier oportunidad para hacer dibujos y tal. Y también me gusta hacer la parte física, hacer yoga y ejercicios en el gimnasio. Pero en general me gusta el deporte en solitario. No soy muy de deporte en equipo, me gusta hacer cosas por mi cuenta y muy autodidacta en todo. Para concluir esta entrevista, ¿nos podrías dedicar una frase en japonés? Sí, pues os quiero dedicar unas palabras en japonés que ahora voy a traducir, que diría algo así. Minasan, konnichiwa. Kono gakko ni kangei shite kurete makoto ni arigatou gozaimasu. Minasan no suteki na kokoro ni furete totemo shiawase desu. Yoroshiku onegai shimasu. Que traducido al español sería algo así. Hola a todos, muchas gracias por darme la bienvenida a este centro. Estoy muy feliz de haber conectado con vuestros corazones. Encantado de conoceros. Gracias por colaborar con nosotros. Hasta el próximo programa. Gracias. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el taller de pintura. La próxima semana, el alumnado de secundaria participará en un taller de pintura impartido por la famosa artista Remedios Rubiales. Se trata de una autora muy versátil que destaca en el mundo del flamenco, de la equitación, de la estética, la peluquería, pero sobre todo de la pintura. Su técnica es muy vanguardista y respetuosa con el medio ambiente, en la que destacamos su amor por los colores. En ese taller, el alumnado de secundaria acudirá a la Fundación López Mariscal para pintar un cuadro con esta técnica y se podrán llevar el cuadro a su clase. Gracias, Remedio, por tu invitación. Seguro que disfrutaremos mucho de esta experiencia. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Ahora vamos a hablar sobre el concurso de San Valentín. El próximo jueves, 14 de febrero, celebraremos en nuestro centro el Día de San Valentín, que consiste en un concurso de cartas de amor. Todo el alumnado de secundaria podrán presentar un escrito, con una redacción o poema, donde se hable del amor como sentimiento en general. No solo el amor de pareja, también podemos dedicar bonitas canciones o mensajes a compañeros o familiares, que podremos escuchar en el próximo programa de radio. Animamos a todos a participar. Os recordamos que la campaña saharaui finaliza el próximo jueves 14 de febrero. Podéis colaborar trayendo aceite, arroz y azúcar. ¡Vamos! ¡Aporta tu granito de arena! Muchas gracias, chicos. Pasamos ahora al apartado de Cultura y Sociedad. Hoy tenemos con nosotros a Alberto, para comenzar con una emotiva noticia. Bienvenido, Alberto. Gracias por tu invitación, Lola. El pasado 2 de febrero se celebra en Sevilla la entrega de los premios Goya. De esta noticia me gustaría destacar el premio al mejor actor, Jesús Vidal, de la película de Campeones. Así fue el discurso de Jesús. Señoras y señores de la Academia, ustedes han dirigido como mejor actor revelación a una persona con discapacidad. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Sin duda, para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro. Y el cine me ha enamorado. Espero que este sea un idilio que siga muchos años más. Este trabajo representa también a mis nuevos compañeros de equipo. Compañeros, sin vuestra frescura y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Desde aquí le damos nuestra más sincera enhorabuena y recomendamos que veáis la película de Campeones. El alumnado de cuarto de la ESO ya la hemos visto. Para trabajar el valor de la resiliencia. Continuamos ahora con una triste noticia. El pasado sábado de madrugada ocurrió un trágico suceso en la carretera del Bosque Prado del Rey. Un choque entre dos vehículos que transportaban a varios vecinos de nuestra localidad. El accidente terminó con 2 fallecidos y 4 heridos. Desde aquí les queremos trasladar nuestras condolencias a los familiares y os queremos recordar a todos la importancia de respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. Y para terminar con este interesante programa, no podemos dejar olvidado el mundo del deporte. Llega el turno de nuestro especialista deportivo, Carlos, que nos va a poner al día en la actualidad deportiva. ¡Bienvenido, Carlos! Buenos días. Ahora les vamos a hablar de la campeona española de bádminton, Carolina Marín. Es una jugadora española que compite en la categoría individual femenina, presente en la lista de las 10 mejores del ranking de la Federación Mundial de Bádminton. Ha sido campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, 3 veces campeona mundial y 4 veces campeona de Europa. Además, ha logrado 2 Super Series Premier, el All England y el Abierto de Malasia. Esta vez, los malos augurios se han confirmado en el diagnóstico de la lesión que sufrió el pasado domingo 27 de enero, en la final del Masters de Indonesia, de bádminton, cuando iba con un resultado favorable de 10-4. La campeona olímpica mundial y europea tiene roto el ligamento cruzado anterior, por lo que estará 6 meses de baja. Esperemos que te recuperes pronto, Carolina, para seguir dándonos alegría a todos tus seguidores. Hoy, el mundo del fútbol se viste de luto. El pasado 21 de enero, el famoso jugador del Nantes, Emiliano Sala, desapareció inesperadamente tras coger una avioneta para incorporarse al nuevo equipo por el que había fichado, Cardiff. Inmediatamente, las autoridades se dispusieron a buscarlo, aunque fuese sin éxito. Sabemos que muchos de sus compañeros han recaudado 300.000 euros para realizar la búsqueda. Miren, nos acaba de llegar la última hora de esta noticia. La avioneta en la que volaba el jugador del Nantes ha sido encontrada en el Canal de la Mancha, a 67 metros de profundidad. Las autoridades han expresado que el rescate está siendo muy complicado. A través de las redes sociales, la hermana de Emiliano Sala ha comunicado una emotiva foto de Nala, la perra del jugador, que espera ansiosamente la llegada de su amo. ¡Ánimo, Nala! Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. En la pasada edición del Open de Australia pudimos disfrutar de una vibrante final entre nuestro querido Rafa Nadal y Novak Djokovic. El serbio ganó en esta ocasión a Rafa. Estas son las declaraciones que dijo Rafa. Djokovic me ha ganado simplemente porque ha sido mejor que yo. Con esta palabra, Rafa Nadal demuestra que no es solo el número uno en el tenis, sino el número uno como persona. Nos enseña que no debemos rendirnos ante la adversidad, sino que debemos sacar fuerza y seguir adelante para crecer como persona y triunfar en la vida. Son numerosas las buenas acciones que ha hecho Rafa. Por ejemplo, en las inundaciones que hubo en Mallorca, fue el primero que ayudó a los vecinos a recoger agua, e incluso ofreció sus instalaciones deportivas para que los vecinos pasaran allí la noche mientras sus casas volvían a estar acondicionadas. Este es un pequeño hecho de los muchos que nos ha transmitido el tenista. Enhorabuena, Rafa, y ojalá encontremos más personas como tú. Nobody said this would be easy. Nobody said this would be hard. Nobody gave me a rule book to follow, and my soul's not hollow. You see, we gotta find our place, and we'll go there now. I can't get no satisfaction, Lord. 'Cause I can't, you can't, we can't get no satisfaction. All in my zone, all in my space. Life is always in the way. All in my zone, all in my space. Life is always in the way. Nobody said that you would leave me. Nobody says that in the stars. Some Somebody told me about tomorrow, and my soul is not hollow. You see, we gotta find a place and we'll go there now. We can't get no satisfaction alone. Cause I can't, you can't, we can't get no satisfaction. All in my zone, all in my space. Life is always in the way. All in my zone, all in my space. Life is always in the way. As you try your best to pull away, something satisfaction. I can't, you can't, we can't get no. All in my zone, all in my space. Life is always in the way. All in my zone, all in my space. Life is always. Find a place and we'll go there now. I can't get no satisfaction, Lord. I can't get no satisfaction alone. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.